Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano, un proyecto fanzine que busca recuperar parte de las memorias del Punt Medallo, un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Punt Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Buenas noches, parceros, parceras. Por acá dándole la bienvenida a esta segunda parte del tercer podcast que por fin llega a todos nosotros y nosotras después de muchos avatares que han pasado en los últimos días, en los últimos meses y que, bueno, veníamos prometiendo desde hace mucho rato como cierre de esta iniciativa de podcast que hizo parte de la fase número 2 del proyecto de investigación El Sótano, que como sabemos, pues ha estado por ahí rotando en las redes y ustedes lo han compartido, lo han difundido, han opinado. Y bueno, han aportado muchísimo con sus comentarios y con todas, digamos, las apuestas que se han hecho también desde los territorios para seguir narrando y construyendo esto que llamamos las memorias subterráneas del Punt en Medellín. Les quiero presentar entonces con mucha alegría a nuestra parcera Ángela Torres, vocalista del grupo Desadaptados y quien además es egresada de la Universidad de Antioquia en Arte Dramático, profesora de teatro y directora en el Teatro de la Vida. Sin duda, una de las mujeres más representativas de la escena punk en Medellín entre la década del 95 y 2005 y que todavía hasta nuestros días nos sigue generando reflexiones y nos sigue acompañando en una escena que se ha cargado también de la relación entre arte, resistencia, entre punk y resistencia y que a partir de su relato y sus memorias conoceremos y seguiremos ahondando sobre esto, de lo que representa las memorias subterráneas del Punt en Medellín y especialmente en las voces de las mujeres. Buenas noches, soy Ángela Torres, vocalista del grupo Desadaptados del barrio Castilla. Bueno, en lo personal, cuando entré al grupo me identifiqué bastante con la propuesta punk de Desadaptados. Su puesta en escena, el eslogan y las prácticas cotidianas, como es el hazlo tú mismo. Sentí que desde ese espacio, desde ese escenario me podía expresar, crear y construir nuevas maneras de relacionarme con los contextos sociales y conmigo misma. Y porque me exponía un abanico muy amplio, el cual estaba permeado desde las letras y las líricas con la literatura, específicamente con los poetas malditos, Rimbaud, Baudelaire, Mallarmé, Verlaine. Y tengo que mencionarlo de entrada, me generó mucha, mucha curiosidad y expectativa también los instrumentos y la sala de ensayo del grupo. Por ejemplo, la batería de Caliche. Eran unos tarros, por decirlo de alguna manera, de un cartón muy fino y grueso. Los parches del redoblante y del resto de la batería eran radiografías de algún familiar. Estaba pintada con vinilo al estilo militar. Había una guitarra acústica con varias intervenciones quirúrgicas y lo único que había comprado de un almacén de verdad era el bajo, que en ese entonces, cuando yo entré al grupo, Robert lo recién había traído de Alemania. Musicalmente, ninguno tenía estudios musicales, pero eso sí, había un muy buen gusto musical, unas muy buenas influencias de bandas extranjeras y mucha energía y actitud. Aún la hay. Recuerdo que mi primer concierto fue como al mes y medio de haber entrado al grupo. Se llevó a cabo en un bar, Exlen Rock, en el barrio Girardot. El concierto se grabó y de allí salió un cassette que fue reproducido en varias copias. Los muchachos hicieron un diseño de carátula. Es una cuchilla y luego se sacaron varias fotocopias en hojas de colores y se distribuyó entre los amigos. Más adelante empezaron las intervenciones con mi ropa. Para los conciertos casi siempre tenían algo pintado con aerosol o los pantalones desteñidos con blanqueador les daban un toque bastante único. En el año 2000 ya quisimos explorar el hazlo tú mismo, pero con la comunidad en general. Compartir y llevar el mensaje punk a la comunidad y a la gente del barrio y que se integraran alrededor de actividades culturales. Ahí estaba la señora de la tienda, los niños, las niñas, jóvenes en general, independientemente de su gusto musical. Sí, con toda la gente del barrio, en Castilla y en la Comuna 5. Nos dimos a la tarea de invitar a los comerciantes del sector y contarles de nuestro propósito. A ellos les pareció buena la idea y nos daban sus aportes, sobre todo víveres y refrigerios para dar a los artistas y al público también. A esta actividad se unieron varios amigos de bandas, artistas del barrio, y en una oportunidad vinieron también desde Bogotá el grupo El Furibundo Cerna. Con ellos simpatizamos y nos conmovió mucho la historia del padre de ellos, que fue desaparecido y torturado en los años 80. También estuvieron las Policarpas, el grupo Intifada, también Pestañas, que es un artista del barrio y que tiene un show muy bonito con los niños y es un show familiar. Bueno, no solo éramos los 5 desadaptados, alrededor se unieron otros amigos para apoyar y contribuir a la causa. Esto fue una experiencia de autogestión bastante enriquecedora para el grupo, para crear, abrirnos a otros públicos y proponer a través del punk espacios de integración en la comunidad y con la comunidad. En el segundo semestre del año 99 tuvimos un lugar muy especial en la calle 94 con la carrera 69. Este lugar era una planta baja, un hueco, literal, era un hueco de una casa, la casa de doña Carmen y don Chepe. Nuestro ex guitarrista, el gordo Oscar, él era muy allegado a esa casa. Entonces estaba vacío y él nos había dicho pues que este lugar estaba vacío y que sería bueno de pronto para nosotros ensayar ahí, para crear un espacio de encuentros, de reuniones. Él habló con ellos, con los señores, y entonces nos lo arrendaron. Montamos un bar y lo pusimos el sótano. En este lugar fue pues otra de nuestras experiencias así autogestionadas, porque no teníamos nada, ni mesas, ni sillas. Entonces las mesas las hicimos como con estas, donde envuelven estos rollos de cable las empresas públicas. Habían unas en la parte de atrás de la casa, un parqueadero. Allá estaban y pues nos las donaron. Lo decoramos. Y bueno, empezamos a hacer conciertos cada 15 días. Cada 15 días eran conciertos de muchas, pero muchas agrupaciones punk de la ciudad. Allí sí estuvieron, yo creo que toda la escena de Medellín estuvo allí. En ese entonces, muchas bandas, pues podría contar un sinnúmero de agrupaciones de diferentes barrios, algunas que apenas estaban empezando, otras que ya llevaban una trayectoria. Entonces fue un lugar de mucha conexión con diferentes personas que estábamos pues en la escena y fue muy divertido también porque compartimos con personas que nunca habíamos tratado, por ejemplo, y que querían mostrarse y que querían tocar. Entonces era también la oportunidad para ellos. Y bueno, el lugar se sostenía era a punta de conciertos. Por ejemplo, los amigos de Tiro de Gracia, ellos llegaron una vez, ellos eran los clientes más frecuentes. Una vez llegaron ellos y ni siquiera teníamos cerveza para vender y ellos mismos las compraron, nos las donaron y y nos las pagaban. Así, de una solidaridad brutal. Y bueno, mucha gente se identificó con este lugar. Allí no solamente iban punks, por ejemplo, los domingos, para variar la temática, hicimos encuentros poéticos, de tertulias de poesía. Teníamos unos amigos de música andina, de folclore colombiano, y ellos también estuvieron allí presentándose. Entonces era un lugar pues muy diverso, muy diverso. Por ejemplo, hay un episodio donde una vez llegaron los policías, estábamos en pleno concierto. El lugar pues tenía espacio aproximadamente como para 30 personas estrechas. Ese día era el hacinamiento más tenaz porque entraron, por decir unas, sin exagerar, 80 personas. Y bueno, eso hacía parte pues como de la atmósfera y de la vivencia y de la experiencia. Todo el mundo queríamos estar ahí adentro. Entonces llegó la policía, nos hicieron parar la música y una amiga, en ese entonces Patricia La Calva, tenía el rostro, la mitad del rostro pintada de negro. Y un policía pues se confundió con ella, pues le decía si eras un hombre o eres una mujer. Bueno, hubo pues como cierta burla hacia los policías y ellos se enojaron y nos cerraron el lugar. Pero eso fue muy por corto tiempo y cuando se fueron volvimos a abrirlo. Allí conocimos mucho, pero mucho, mucho de las propuestas musicales que se estaban dando en ese momento en la ciudad y de las propuestas musicales de las bandas, de sus estéticas, de sus conceptos. Y bueno, entonces para nosotros también fue autogestión total. Todo con las uñas, literal con las uñas. Pero entonces eso nos hacía como crecer más y nos hacía como querer más toda esta puesta en escena punk. Entre estas vivencias, experiencias de autogestión y el hazlo tú mismo, hay una muy especial en el sótano. Fue cuando tuvimos una reunión con Piedad y con Vicky. Esa fue la primera vez que las vi a ellas. Congeniamos muy bien porque Piedad tenía pues un proyecto para hacer una grabación de un CD. Entonces nos propusieron a Desadaptados que si queríamos participar en este proyecto que tenía Piedad. Ella le llamó pues mucho la atención porque teníamos en Desadaptados una vocalista mujer y fuera de eso pues les gustó mucho mi energía y la voz y todo. Bueno, entonces claro, aceptamos. Esta era una recopilación entre banda argentina, Ecuador y Colombia. Bueno, y entonces para mí fue muy, pero muy importante porque era mi primera vez en un estudio de grabación. De hecho, fue muy, o sea, un prensaje muy bien sacado, una factura muy bonita. Y el estudio de grabación era donde Mauricio Henao, que Mauricio Henao fue el baterista de un grupo, creo que es el primer grupo punk de Medellín, que ellos tocaban como a finales de los años 70 e inicios de los 80. Eran unos hermanos, los hermanos Henao, y ellos tenían una agrupación donde hacían covers de The Clash, de Police. Bueno, Mauricio Henao tenía un estudio de grabación en su propia casa, en San Juan, me acuerdo, y era mi primera vez que iba a un estudio de estos tan importante, y entonces me sentí pues muy, muy bien en esta propuesta y en este proyecto. y en estas cosas nuevas que se me estaban viniendo así de repente y tan importantes para mi vida y para los aportes que estábamos haciendo aquí en Desadaptados. La grabación, la recopilación se llama Ideas Encontradas y bueno, quedó muy chévere, a la gente le gustó mucho y todavía pues les parece una recopilación muy, muy bonita. Entonces, bueno, allí fue donde me conocí con Piedad y con Vicky y es un bonito recuerdo el que tengo también de este lugar del sótano. Hacíamos pues no solamente los encuentros eran conciertos, sino que también se estaban creando contactos, estaban gestando muchas cosas chéveres para la escena. Personajes y bandas. Por ejemplo, tenemos amigos nuestros y que también hacen parte pues de la escena, pero quiero pues aprovechar este momento para nombrarlos, porque de alguna manera influyeron mucho en nuestro desarrollo y en todo lo que nosotros hemos hecho, porque Desadaptados no solamente hemos sido pues las 5 personas, ahora los 4 que somos, sino que alrededor nuestro han habido una cantidad de amigos, de amigas que nos han apoyado. Entonces, por ejemplo, Robert, que es amigo de Caliche y de Desadaptados, obviamente, fue quien nos apoyó, nos impulsó, nos motivó y nos compartió mucho, mucho de sus conocimientos sobre la música y la autogestión. Por ejemplo, él realizó un fanzine cuando llegó a Alemania y vivió donde Caliche. Me parece, si no estoy mal, que se llamaba Sin Cadenas. Este fanzine tenía mucho contenido, muy variado. Él hacía entrevistas a bandas locales, también como tenía el acceso y tiene pues posibilidades de hablar con personas del extranjero, también hacía entrevistas, información acerca de todo lo que está ocurriendo pues como en diferentes escenarios del punk. Lo que las personas estaban realizando, un contenido muy chévere lo de esta fanzine. También la familia de Caliche, hay que reconocer a sus padres y a sus hermanas que nos soportaron tanto tiempo en su casa, donde era lugar pues de ensayo nuestro. Garlet es otra persona que él empezó pues con Desadaptados en los años 80, él fue el primer vocalista y también nos abrió su espacio para ensayar en su propia casa. Hay una señora que también fue y es muy querida con nosotros. Ella vive en la carrera 68 en Castilla y el segundo piso de su casa era un solar que nos prestó una vez para tocar con una nueva banda que armó Robert, que se llamaba Sobrado de Pitbull, donde recogimos dinero vendiendo sándwiches, cervezas. Me acuerdo que esa noche llegaron muchos punks de la ciudad, de diferentes barrios, de Robledo, del Poblado, de Alfonso López, de París, de diferentes zonas. Y bueno, otras personas que también son muy queridas y que hacen parte pues de esta escena son Juanber, Carlos el Médico, que también nos apoyaron incondicionalmente y organizamos muchos toques con ellos. Convivimos muchos momentos especiales y escuchamos mucha, mucha, pero mucha música y aprendimos con ellos de muchos sonidos. Cristina, ella fue también una amiga nuestra, ella anduvo pues en algún tiempo con nosotros. Vivianita, ella estuvo también con nosotros en Venezuela, bueno, eso es otra historia. Yayo, un amigo que en paz descanse, también fue un tremendo gestor. Y bueno, Hernán, un amigo nuestro, dibujante y pintor de pancartas y murales, así nocturno total, en nuestras actividades. De bandas tuvimos encuentros muy especiales, por ejemplo, con Ira en su propia casa. en diferentes escenarios, con cuidado con las begonias, que después pasaron a llamarse en la misma porquería, ellos son de Bello. También unos amigos que hacían covers de Ramones, ay, bueno, se me escapa el nombre, con Los Sucios, con Fertil Miseria, con Rencore, con Tiro de Gracia, muy buena energía con ellos. Con los chicos de Pene, con Pestes Mutantes, hasta con Neus. Neus, tuvimos algunos encuentros en escenario, intercambiamos pues unas buenas relaciones ahí. Nicky Town también. Bueno, los lugares son muchos, muchos, muchos, muchos lugares que han sido pues como significativos para nosotros y hacen parte pues de nuestra historia y también pues como de todo lo que acontece en la escena pues porque nos han invitado pues con mucha expectativa para ver como cuál es nuestra propuesta. Por ejemplo, son lugares como pueblos, fincas, hasta veredas, en teatros de la ciudad. Tuvimos presentaciones en la Oficina Central de los Sueños, en el Pequeño Teatro, en el Bar Yagé hicimos varias exploraciones con teatro, con fotografía, performance. En el Poblado, en un bar al frente de Monterrey que se llamaba Glam Slam. Recuerdo que el propietario era Carlos Neus. En el centro tocamos en un sótano por la Avenida Primero de Mayo, eso ahí era como un billar. Tocamos en el parque al frente del Museo de Antioquia. Bueno, y en otras partes del centro que se me escapan y otra cantidad de lugares, pero por aquí les comparto como algunos escenarios y que han sido de gran trascendencia para nosotros y como la compartir pues con todas estas personas que han llegado a todos estos lugares. Es importante que el punk se fusione, se enriquezca y se nutra también de otras expresiones y movimientos artísticos. De hecho, el punk tiene una estrecha relación con corrientes tan importantes como el dadaísmo, que surge y se origina a través de una protesta nihilista y en contra de las marcadas formas de militarismo después de la Primera Guerra Mundial. Al igual que el punk se cuestiona lo absurdo e irracional por el orden establecido. Ambos sacan los artistas a las calles. El arte es para el pueblo y para la gente, no para estar encapsulados en los museos o en frías galerías. El dadaísmo fue pionero en el arte muralista y en los collages. El collage es muy utilizado en los fanzines para mostrar diversos contenidos. Por ejemplo, está vinculado con los movimientos revolucionarios y de vanguardia. La búsqueda con influencia del neoísmo, del fluxus, que incluye en sus propuestas y en sus puestas en escena las artes visuales, la música, la danza. El collage, al igual que el punk, transmiten una visión inconformista de la vida. También desde la literatura, la poesía maldita, la política y la filosofía por el movimiento situacionistas. En el performance y la estética vemos como el punk tiene unas influencias muy marcadas y notorias con diferentes expresiones y movimientos artísticos que lo enriquecen de características muy particulares como un fenómeno social y artístico. Bueno, me parece importante destacar en el recorrido y en la memoria punk que en todo este camino, pues recorrido y en todo este trasegar, el punk se siente, se vive y se transforma. Y que se vuelva una alternativa de estilo de vida de muchos jóvenes y de nuevas generaciones que se identifican y hacen parte de la escena. Sienten ellos que es un medio de expresión donde pueden exponer sus ideas y sus pensamientos. desde diferentes expresiones. La música, el graffiti, el fanzine, el stencil, el performance. Bueno, sí, me parece que se vuelve necesario en tanto nos permite conocernos en nuestras individualidades, en nuestra individualidad como personas, con nuestro entorno, porque el punk no nos permite más bien concientizarnos y cuestionarnos, reflexionarnos dentro de un sistema que cada vez nos quiere más homogéneos, controlando nuestras vidas y a partir de sus instituciones, sus medios de desinformación masiva y que hagamos parte de su maquinaria represiva. En ese sentido, la memoria del punk y todo lo que hasta el momento se ha hecho, se ha gestado, se ha generado, me parece pues de gran importancia para la historia nuestra y para la escena en sí. Con este testimonio entonces de nuestra parcera Ángela, damos por terminado este primer ciclo de podcast del proyecto de investigación El Sótano. Le agradecemos no solo a Ángela, sino también a todos y todas las parceros y parceras que pasaron por este espacio, por brindarnos su apoyo, por compartirnos sus memorias y por nutrir estos relatos de las memorias subterráneas del punk en Medellín, que bien importantes son para seguir disputando escenarios de la memoria en nuestra ciudad. Les invitamos entonces a que sigan visitando nuestro repositorio digital aquí en archive.org, de donde escuchamos estos podcasts. También van a encontrar el link en nuestras redes sociales virtuales como Facebook e Instagram. Y de paso, agradecerle a la Red Catul por apoyar este proyecto, al repositorio y fanzinoteca digital de cocodrilos.co, donde también se está alojando el fanzine para que lo puedan leer y lo puedan visitar. Y seguiremos montando pues como las nuevas ediciones que estamos sacando. Agradecemos a todos y todas los que han pasado por este espacio, por este proyecto, que de alguna u otra forma no sería nada sin ese esfuerzo colectivo. Agradecemos a todos, a todas de corazón. Esperamos que nos sigamos encontrando con otras iniciativas desde los podcasts, desde el video. Y bueno, se vienen muchas sorpresas con El Sótano, se vienen más publicaciones, se vienen más articulaciones con otros colectivos, con otros escenarios territoriales, con otros artistas plásticos como nuestro amigo Alex Cuervo, que se ha vinculado a este proyecto con su arte. Y esperamos muy pronto compartir un material muy valioso y hecho artesanalmente, como es la estética, digamos, que ha manejado Cuervo durante muchos años y que también hará parte del Sótano, y estaremos con su proyecto de Armadillo Sangrante. Muchos abrazos, muchos cariños para todos y todas, y bueno, nos seguiremos viendo por todos estos medios y en la presencialidad después de que pasen todos los tiempos pandémicos. Salud. Salud. Salud. We'll be right back. nosotros, la trabajamos.